El empleado municipal, lo hemos dicho siempre, es el recurso más importante que tiene la municipalidad. El recurso humano es el recurso más valioso que hay. Es el que sabe qué hacer y cómo hacerlo. Por eso es para nosotros muy importante el hecho de poder contar con empleados comprometidos con la gestión municipal. Acá se le ha dado un espacio de participación a todos aquellos empleados que quieren sentirse útil para brindar un servicio a la comunidad como servidores públicos, que tiene que ver con el aspecto fundamental que tiene la gestión municipal como prestataria de servicios públicos. Es muy importante también el trabajo que realizan los funcionarios y cada uno de los empleados, desde el más chiquito hasta el más grande, para poder poner en movimiento la gestión municipal y llegar con respuesta a los vecinos. ¿Ustedes desde el municipio cómo evalúan? Porque ya se vienen realizando varios foros, vemos que mes a mes van avanzando los reclamos. ¿Cómo se ha ido avanzando de parte del municipio en la solución de los problemas de la gente? ¿O son recurrentes los reclamos? Yo lo comentaba hace un minuto, se ha cambiado mucho el tema de lo que tiene que ver con el foco de la demanda. Lo que fue en principio la basura, que luego mutó a la iluminación. Cuando la gente ve que se avanza en cada una de las materias, la gente va adquiriendo la capacidad de demanda. Y esta demanda va cambiando. Hoy nos piden que en los barrios tengamos actividades culturales, actividades deportivas, más allá de los servicios recurrentes que tiene que brindar la municipalidad por parte de los servicios públicos. Hemos tenido la posibilidad, justamente en el CEPAR Norte, de participar de un foro de jóvenes y también un foro de comerciantes, en donde ellos han planteado cuáles son las demandas que tienen para cada uno de los sectores. O sea, la idea es que participen todos, si bien son por ahí muy anecdóticas las participaciones que tiene cada uno de los vecinos por parte de su experiencia personal, nos sirven a todo el equipo municipal para poder trabajar en esto. Y el equipo de la Dirección de Participación Ciudadana, que conduce Karina Romero, hace un trabajo tiene que ver con grabar cada uno de estos foros, sacar cada una de las temáticas por cada uno de los referentes que participa del mismo, y luego, de acuerdo a la temática, ir transmitiendo a los encargados para que se pueda dar una respuesta inmediata al tema. ¿El sistema de reclamos cómo se viene realizando? Porque sabemos que en el CEPAR Este tiene un sistema con números y que se da un seguimiento. ¿Cómo es cada CEPAR tiene su modalidad de trabajo? Todos tienen la atención directa al vecino, en donde pueden presentar cada uno de ellos cuál es la demanda concreta que tienen, y también se está haciendo un fuerte trabajo con lo que tiene que ver con la aplicación, que está funcionando muy bien. Se está dando una respuesta inmediata a cada una de las demandas que se hacen, ¿no? Hay muchas que son de jurisdicción municipal, y aquellas que no son de jurisdicción municipal, como nos ha pasado el tema de pérdida de agua, problemas de cloaca y algunas otras cuestiones que escapan a la materia municipal, se hacen los trabajos pertinentes para comunicar a las autoridades de aplicación y se pueda dar una respuesta a los vecinos. ¿Cómo están respondiendo los centros vecinales, ya que el municipio está dando participación a los mismos en estos foros por medio de los vecinos? Los centros vecinales para nosotros son el pilar de la organización social. Estamos trabajando muchísimo con ellos, no tan solo con los centros vecinales formales, sino también con aquellas asociaciones de vecinos no formales, que nos ha pasado y se ha dado en muchos de los casos, en donde hemos tenido incluso hasta grupos de WhatsApp, en donde participa seguridad, donde participa salud, en donde participan los subsecretarios de CEPAR, para ir atendiendo cada una de estas demandas. El centro vecinal en sí es la representación y es la voz de la jurisdicción que cada uno de ellos representa, y para nosotros es muy importante que todos estén participando para poder tener un acabado conocimiento de lo que sucede en cada uno de los barrios y en cada una de las jurisdicciones. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, secretario, muchísimas gracias.